Estás ingresando a un pabellón de máxima libertad, en el que las mentes inquietas vuelan hacia lugares inimaginados. Te invito a compartir el fruto de esos recorridos textuales y a salir de tu encierro, ese que no tiene rejas metálicas. Qué poco lo comprendo cuando habla mal de la República. ¿No aprecia usted la extrema libertad que de ella emana? Yo tengo la absoluta conciencia de mi entera libertad. Mis padres son, sin embargo, de origen modesto, ambos peones. Bajo otros regímenes yo hubiese sido inmediatamente asimilado a un siervo y me hubiese transformado en propiedad de algún señor. Mientras que gracias a la República y a pesar de mi origen pobre, he nacido como ciudadano libre. En vez de ser asimilado a una bestia de carga, he escogido libremente mi profesión. O mejor dicho, mi padre escogió libremente por mí el patrón que viviría de mi trabajo. Yo era desgraciado, señor, en el sentido material de la palabra. Mi salario era ridículo y mis contribuciones pesadas. Sin embargo, una vez caída la noche, me miraba en el espejo y me decía: «He aquí un hombre libre». Y eso me llenaba de orgullo. A los 18 años me alisté en el cuerpo armado de mi preferencia y aprecié mucho la libertad que me permitió participar en batallas y obtener esta medalla que será el honor de toda mi vida. Desde ese entonces, señor, no he hecho más que bendecir la República. Soy un empleado subalterno y no recibo grandes emolumentos, a pesar de lo cual tengo la conciencia de un hombre honesto y la dignidad de un ciudadano libre. Antes, bajo el imperio, éramos estafados por una banda de aristócratas que salían de no sé dónde, mientras que hoy tenemos la libertad de escoger a nuestros gobernantes y, si estos nos disgustan, de cambiarlos cada 4 años. ¿No aprecia usted esta ventaja? Tenemos la libertad de hablar, de escribir, de beber, de fumar, hasta de emborracharnos si queremos, salvo, naturalmente, en los casos previstos por la ley, que es el contrato libremente consentido con los ciudadanos libres. Pero, le respondí, ¿no piensa usted que ciertas libertades son desagradables? La libertad de dormir debajo de los puentes, por ejemplo, cuando no se tiene con qué pagar un alojamiento. El hombre me respondió haciendo una mueca de desdeño. Para los vagabundos, tal vez, los sin vivienda, sin trabajo, los escoria. Pero finalmente le repliqué con un poco de bronca. Hay casos, la enfermedad, la desocupación y otros, en los que no tenemos otra libertad que la de reventar de hambre. Error, señor, dijo sentenciosamente. Las gentes honestas no tienen nada que temer de esas eventualidades. En mi especialidad, por ejemplo, jamás hubo desocupación. Y las personas de las que usted habla son las que hicieron mal uso de la libertad. Bueno, pero usted que habla constantemente de libertad, ¿a qué se dedica? Yo, señor, soy guardián de prisión. La libertad. Extracto de Contra la Democracia, de Miriam Karmat. ¿De qué año? 1909. Bienvenides. Bienvenides a este pabellón textual número 25. Es un gusto volver a estar con ustedes. Una semana nueva, un programa nuevo que se inicia. Como todos los jueves, de 18 a 19, estás escuchando Pabellón Textual, aquí en radiolamadriguera.com. Si no podés despegarte de las redes, búscanos. Estamos en Instagram y Twitter como @pabellontextual. Y si lo tuyo es WhatsApp o Telegram, también tenemos. Anota 11-7364-8482. Si estás fuera de Argentina, acordate de anteponer más 549. 11-7364-8482. La mujer abrió una de las hojas del portón corredizo. En ese espacio de unos 30 centímetros, contorsionó su cuerpo hasta hacerlo entrar en el hueco. Puso la espalda contra el canto del portón abierto. Trabó los pies en el ángulo recto que formaban el piso con la pared. Flexionó las rodillas. Parecía estar sentada en el aire. Afirmó un pie contra el marco, llevó la pierna izquierda al pecho y, como si fuera un cricket, fue extendiéndola para desplazar la hoja del portón con la espalda. consiguió una apertura de otro medio metro, recuperó la vertical y por ahí se fue adentro. Primera escena concluida. El portón era una especie de ventanal ciego de fabricación casera. Se componía de dos hojas hechas en hierro estructural, cubiertas por chapas de zinc acanalada, que encastraban en un antiguo quicio de madera, ahora inútil. Ambas colgaban de un riel improvisado en una viga con rodamientos que no corrían, porque la grasa se había mezclado con el polvo del ambiente, formando una especie de engrudo. Abajo tenían unas guías por el mismo lado. Si bien las placas eran pesadísimas, gracias a este sistema hubiesen podido deslizarse con facilidad, pero la falta de mantenimiento la frenaba. En lugar de ejecutar tantas maniobras y derrochar energías, todo se hubiera simplificado limpiando los rieles y lubricando los rodamientos. Para eso estaba ahí, debían desplazar un portón de tamaño considerable, por lo menos dos veces la altura de una mujer alta como ella, tan ancho como para que pasara un camión y tan robusto como para que nadie se atreviera a forzarlo. Esa falta de cuidado era algo inexplicable en un taller. Ella lo justificaba diciendo en casa de herrero, mientras se sometía cada mañana a desplegar esfuerzos. El acto de abrir le llevaba 15 minutos en dos escenas. Cerrarlo era más fácil. De eso se encargaba Loreto y su ayudante a la nochecita. Volvió a salir para la segunda escena. Se plantó frente al perfil del portón, adoptando una nueva postura. Las manos apoyadas sobre el canto de hierro, por encima de su cabeza. Una pierna extendida al máximo y la otra flexionada. En esa posición se dibujaba una línea recta que descendía oblicua, desde el dedo, arriba, al talón, abajo, pasando por la columna. Esta curiosa geometría en la que su cuerpo era la hipotenusa del triángulo recto formado por el perfil vertical del portón y el piso, ayudaba a que la gravedad desnudara algunos detalles. Las mangas se habían deslizado descubriendo los brazos. El vuelo acortado del batón dejaba asomar la entrepierna desnuda. La solapa colgando ponía en evidencia las tetas en forma de berenjena. Empujó un poco. Producto de la tensión, su cuerpo se estilizaba. Los músculos lucían algo torneados. Los cachetes rojos le daban otra gracia a esa cara huesuda. La inmensa placa de hierro, madera y chapa corrió unos centímetros rechinando. El ruido le hizo mal a los dientes. Frunció la nariz y la movió voluntariamente al tiempo que recuperaba el aire. Vuelta a empezar. En tres repeticiones consiguió abrir de par en par las puertas del taller que tanto eran las de su casa. Concentrada en su tarea, no se había percatado de la presencia de Luis, que cruzado de brazos disfrutaba observando sus piruetas y los detalles de ese cuerpo sometido al esfuerzo. Pantorrillas trabadas, muslos cilíndricos envueltos por el batón, que se ajustaba acopiando la curvatura de las nalgas, y debajo de la tela apretadísima surgía un culo carnoso, sin exponer lo grosero de la masa muscular ni lo penoso de las estrías. Aquellas prendas tensas delatando formas ocultas. Había tan poco al descubierto, solo algunos sectores de piel blanquísima, que husmear se hacía irresistible. Así empieza El Jodido, de Guillermo Ferreiro, publicado en Buenos Aires en una edición muy cuidada por Paisanita Editora. Dice en la contratapa, uno de los factores que hacen del Jodido un libro tan fecundamente incómodo, como debería ser siempre el acto de leer, es lo irreductible de su planteo esencial, o si se quiere, de su estructura. Se trata de cuatro historias relacionadas, de un universo segmentado pero compartido. No obstante, es como si ninguno de esos relatos tuviese un desenlace verdadero. Todos parecen completarse. Mejor dicho, multiplicar lo inacabado de su peripecia y sobre todo de su perseverancia semántica en los otros. Ferreiro nos recuerda con prepotencia casi pragmática que el conjunto es más que la suma de sus partes, o que debería serlo. El Jodido, Guillermo Ferreiro, Paisanita Editora. Un hermoso libro, un libro de estos que se leen en un fin de semana. Muy, pero muy ameno y muy recomendable. Thank you. Buenas noches, soy Juan Manuel Pantano, estoy alojado en la unidad número 23 de Florencio Varela y estoy en el pabellón número 4, cuenteros, verseros y poetas. Y ahora les paso a narrar mi cuento, lo que la cárcel me quitó. Despierto en la madrugada, el ruido del candado al abrirse y el chillar de las oxidadas bisagras de la reja me sobresaltaron. Escucho pasos, pasos de Borseguí y voces, voces que rompen con el monótono silencio de la noche. Voces que me vienen interrumpiendo los sueños hace años, años de los que ya, hace tanto tiempo, he perdido la cuenta. Los pasos y las voces se vuelven a escuchar, y la puerta quejándose nuevamente se cierra. La celda está gélida y oscura. Lo único que rompe esa abismal oscuridad es la luz que se cola sin permiso por el pasaplatos. Y yo allí solo, solo y tratando de recordar lo que había soñado aquella noche. Noche fría, fría e inmutable. Aún así, mi cuerpo tiembla y transpira. Tengo taquicardia. Mi corazón repiquetea sin control, como queriendo escapar de su prisión torácica. Transpiro y miro por última vez el techo. Cierro los ojos, respiro profundo y la imagen aparece. Es el año 1986. Me encuentro en la plaza enfrente de casa, colgado cabeza abajo, sosteniéndome únicamente con las piernas en la rama de un viejo y frondoso eucaliptus rojo. Sobre mi cabeza, 10 metros abajo, mi primo y unos amigos juegan a la bolita en una canchita con lazos improvisados. Por debajo de mis pies, veo la enmarañada copa del añoso árbol. Los gorriones juegan al amor en sus ramas y las torcazas revolotean por aquel celeste cielo de febrero. Escucho la voz de mi padre preguntar por mí. Los chicos con sus miradas le indican dónde me encuentro. Bajo y camino lentamente hacia su encuentro. No levanto la vista vergonzoso. Y me tiembla la pera esperando el reto. Siento el peso de su mano sobre mi hombro y el beso en mi frente. Cuando por fin me animo a abrir los ojos, lo veo alejarse, caminando con su paso lento por el medio de la calle, calle que todavía conserva sus adoquines. Corro hacia él, tomo su cálida mano y le pregunto a dónde va. A trabajar, me contesta con la paciencia que lo caracterizaba. Tímidamente le pido si lo puedo acompañar. Preguntale a tu madre, oigo. Doy varias zancadas y de un salto subo a la vereda de casa. Insistentemente toco el timbre. Insistentemente le grito a mamá. Mamá no salió nunca y a lo lejos lo veo a él, a mi querido viejo, alejarse con su paso marcial, silbando bajito canciones de Nino Bravo sobre adoquines lustrosos, recitando Alberto Cortés a través de conventillos, conventillos pintorescos, coloridos conventillos viejos de chapa y madera, pero pintorescos. Y allí él, mi papá, camina feliz hacia un horizonte de canciones, conventillos y adoquines. Aquella fue la última vez que vi a mi padre. Otra vez despierto. El mismo ruido a puerta vieja y botas gastadas, con la diferencia que esta vez de fondo, a lo lejos se escuchan ladridos de perros. Mi sueño frágil, corre la cortina y veo asomar la luz de una linterna. La linterna y el encargado gritan recuento. Quedo en la cama dando vueltas sin poder conciliar el sueño. Nuevamente me vuelve a invadir esa fea sensación de angustia y soledad. Soledad, tristeza y melancolía, en una madrugada fría es un cóctel peligroso. El corazón se te vuelve una molotov. Trato de no cerrar los ojos porque prefiero soñar despierto. Decido en elevar una plegaria, aunque hace mucho tiempo me desilusioné y opté por abandonar la religión. Pero oro a la Virgen y le pregunto en completo silencio dónde estará mi madre. Ella era la única que siempre estaba cuando me sentía solo, la que me atendía las llamadas sin importar la hora ni el día. A veces tengo el arrebatado impulso de agarrar el teléfono y marcar su número, pero enseguida caigo en la triste realidad que ya no está más en este mundo. Es por eso que indago profundo, buscando su cara en el éter de mis recuerdos. Hago un esfuerzo y me concentro. Me asalta el cansancio. Esta vez Morfeo me gana la partida. Y sin darme cuenta, inexorablemente caigo en un profundo sueño. Era una noche lluviosa. Lluviosa y pesada noche de 1990. Los truenos me asustaron. Me refriego los ojos aún dormidos y veo la luz. Luz y susurros que provienen del comedor. El perfume del café inunda mi habitación y mis hermanos todavía duermen. En la penumbra veo pasar a mi madre hacia su pieza con cierta extrañeza en su cara. Cara de tristeza y amargura. Doy unos cuantos pasos, golpeo la puerta y pido permiso para entrar, porque en mi casa así me lo habían enseñado. Y allí estaba ella, mi amada madre, sentada a los pies de su cama con lágrimas en los ojos, ojos dulces con lágrimas saladas. Acaricio su ondulado pelo y le suplico que no llore más. Rápidamente me vuelve con sus brazos y me dice que la abuela murió. Murió esa noche, noche triste y lluviosa por demás. Tic-tac, tic-tac. El reloj en la pared rompía el silencio a segundos y yo allí parado, con los pies descalzos y fríos, perplejo, mirando por el ventanal aquel cielo, cielo iluminado de a ratos por rayos y relámpagos, buscando ingenuo ver cómo el alma de mi abuela ascendía entre nubes centellantes. Mamá tomó mi mano, acarició con ternura mi cara redonda de niño y me hizo jurar que nunca le tenga miedo a la muerte, muerte que cierra el círculo, muerte que es parte de esta vida. Me arrodillé a sus pies, nos abrazamos con fuerza y en la oscuridad de la habitación lloramos juntos, mi dulce madre y yo. El ruido del candado en la puerta de mi celda me despertó. Una vahada de viento fétido se coló por la ventana. En ese preciso momento recordé con un poco de tristeza todo lo que había soñado en la noche. Y sin darme cuenta, unas lágrimas corrieron en mis mejillas por el recuerdo de mis padres. Ahí mismo juré que nunca más volvería a olvidar lo que la cárcel me quitó. Pabellón textual. Mentes inquietas en libertad. Lo que la cárcel me quitó. El compañero Juan Pantano nos contó esta historia escrita por él, escrita desde el pabellón 4 de la unidad 23 de Florencio Varela. Juan es miembro de la editorial Cuenteros, Verseros y Poetas. Hoy tenemos un programa distinto, un programa con libros, un programa con textos y un programa con resistencias. ¿Dónde carajo está Tehuel? Salió el 11 de marzo a buscar laburo. Se llama Tehuel de la Torre. Nunca volvió. No lo vieron. Todavía más. No fue a su casa. Pasaron dos. ¿Dónde está Tehuel? Te buscamos. Otro pibe trans desaparece. Tehuel. Se llama. Ganas con los medios Tehuel y su transfobia. ¿Y dónde está Tehuel? ¡Pasaron 10 días! Se llama Tehuel de la Torre. Pedimos aparición con vida ya. Nos desaparece. Pasaron 20 días. Nunca volvió. Desaparece. ¿Dónde está? ¿Dónde está Tehuel? Ya 25 días. ¿Dónde carajo está Tehuel? Un mes y no aparece. 6 meses y no aparece Tehuel. 6 meses y no aparece Tehuel. No nos vamos a cansar de repetirlo cada viernes. ¿Dónde carajo está Tehuel? En 2007 pierdo la vista de un ojo tras recibir el impacto de un lanzador de balas. Así, en tanto espectador de una época marcada a fuego por la seguridad, escribo las páginas que siguen, las que fueron concebidas como análisis político y social, y a la vez como reseña de hechos contemporáneos, y están dirigidas tanto a quienes ignoran por completo las lógicas policiales como a quienes buscan despertar un legítimo repudio hacia el Estado y su violencia. Esto nos dice Pierre Duilliard Lefebvre en el inicio de La mira en el ojo, publicado en Argentina por Dédalus Editores. El título original en francés, hoy otra vez el francés, bueno, es algo así como Le arme a l'oeil, disculpen, ¿no? No es lo mío. En su sentido escrito, Le arme a l'oeil significa la mira en el ojo, pero en su sentido oral significa lágrima en el ojo. Un título lo que se dice impecable para este libro. Sigo leyendo algunos párrafos. Domingo por la mañana. Los medios repiten el informe oficial. El cuerpo de un hombre fue descubierto por los gendarmes. A partir de ese momento, nadie ignora la gravedad de la situación. Un arma del mantenimiento del orden acaba de arrebatarle la vida a un joven. Ahora los comunicadores entran en juego. Hay que generar ruido para atenuar el carácter insoportable de la situación, suspender el tiempo. Hay que multiplicar las insinuaciones, intentar ensuciar a título póstumo al muerto, sugerir que quizás sea responsable de su propia muerte, crear una ilusión. ¿Qué te parece conocida esta historia? No es Santiago ni Facundo. Es en Francia, año 2014. Parece que los gendarmes y gobernantes argentos no inventaron nada, ¿eh? Sigo con algunos párrafos del libro La mira en el ojo, publicado en Argentina, como les decía antes, por Dédalus Editores. Quienes nos gobiernan tienen la sangre fría. La clase política está compuesta de homo economicus, que no razonan, sino en términos de costo-beneficio en el mercado electoral, mediático y económico. Ufa, no sé ustedes, amigos, amigas y amigues de Pabellón Textual, pero todo esto me suena tan, pero tan cercano. Sigo un poco más con esto, a ver. Este texto se propone desmenuzar la dinámica del arsenal policial. Primero a través del estudio de su historia y de la manera en la cual progresivamente se impusieron a todos nuevas armas. Y por último, con una puesta en relieve de los grandes objetivos políticos, económicos e internacionales que implica la reconfiguración del mantenimiento de orden público en este comienzo de siglo. El libro habla de distintos tipos de armas que el gobierno francés comenzara a probar en Argelia, que luego usara en su territorio y posteriormente exportara al mundo. Por ejemplo, los lanzadores de proyectiles de goma, que supuestamente estaban pensados para no matar y que, sin embargo, han mutilado a cientos de personas. Dice el libro, por sus diámetros, las balas de los LBD-40 no perforan la piel, pero su fuerza cinética percute el cuerpo con una violencia considerable. Pueden dañar el hígado, romper la mandíbula, detener el ritmo cardíaco, provocar traumatismos cerebrales o hacer explotar el globo ocular. ¿Y para qué todo esto? Nos podemos preguntar, qué sé yo, digo, ¿será que para proteger el capital y a la propiedad privada, para eso? ¿Nada más que para eso? ¿O para castigar a quienes reclaman justicia o comida o vivienda? Claro, cosas estas que no están contempladas en las falsas democracias que habitamos y a las que avalamos cada 2 o 4 años con un papelito sin valor metido en un sobre dentro de una caja de cartón. Ilusión. Eso es lo que nos ofrecen y nos hacen creer. A ver, otro párrafo del libro. Otra realidad tan cercana a nuestra Latinoamérica, por más que narra algo que pasa en Francia. La abrumadora mayoría de los heridos graves que causa el arsenal policial proviene de barrios pobres y son individuos no blancos. A partir de la propia y asombrosa confesión de los profesionales de la represión, la frontera entre conflicto militar y mantenimiento del orden público quedó borrada en estos barrios. ¿Y después de esto qué viene?, me pregunto yo. ¿Cárceles que duplican su capacidad? ¿Jóvenes presos sin condena? ¿Endurecimiento de penas? El libro habla también de los grandes acontecimientos deportivos, esos que se utilizan para distraer y como laboratorios de la sociedad del control, como domesticadores de la plebe y como panópticos donde experimentar las nuevas estrategias policiales. Acá hay un párrafo para destacar. Hoy, el uso sin escrúpulos de granadas y lanzadores de balas de goma marcan un cambio de doctrina. Un disparo de bala de goma alcanza a una sola persona. No repele, golpea. Concentra su violencia en la individualidad. El policía aprieta el gatillo y ejerce una venganza extrajudicial, inmediata e irremediable contra una persona. Es a la vez juez y verdugo. Mientras en el aire se expanden los gases lacrimógenos. Ese policía todo cubierto con casco y vestido de negro es inidentificable. Busca herir a uno para aterrorizar a cientos. Por otra parte, aparece el dron que permite neutralizar a la distancia sin riesgos. Acabo un spoiler, ¿eh? Estamos al horno, amigues. Cada día que pasa el control sobre el conflicto social crece y quienes veremos restringidos nuestros derechos seremos nosotros. Mira en el ojo, de Pierre Doulard Lefebvre, publicado en Argentina por Dédalus Editores. Se lee de un tirón y te deja un gustito amargo en la boca, el sabor de la impunidad y la represión. Pero como en todo, mejor saber dónde uno está parado. Léelo, haceme caso. Se trata, cósmicos, de ser más fértiles,

Buenas tardes, amigos de Pabellón Textual. Estamos acercándonos al fin de esta aventura de Ulises. Hoy me voy a referir al episodio 16, que se lo conoce con el nombre de Eumeo, que si no me equivoco, era el cuidador de cerdos en Ítaca, en el palacio de Ulises, o de Odiseo, que lo reconoce cuando vuelve Ulises a reencontrarse con su querida Penélope. La cuestión es que esta escena transcurre también en la calle, de noche, después de haber salido de la casa de cita, del mejor conocido como el quilombo, ¿no? O el burdel, para decirlo más fino, de Bella Cohen, donde sucedió toda esa locura de las alucinaciones y de la transformación de Bloom y la pelea de Stephen, la trompada que dieron los soldados de su majestad el rey, porque entendieron que él se había propasado con una de sus damas, que era una de las prostitutas, dentro del burdel de Bella Cohen. La cuestión es que esto transcurre pasada la medianoche, y les voy a leer, porque merece leerse, el primer párrafo, y después les voy a explicar un poquitín de por qué es así. Hay que estar preparado para llevarlo adelante. Es denso todo el episodio, pero con algunas indicaciones se lo lee con un deleite que ningún otro libro puede dar. Así empieza el episodio 16. Antes que nada, Mr. Bloom le sacudió a Stephen el grueso de la viruta, le alcanzó el sombrero y el bastón y lo alentó a la manera típicamente samaritana, lo que buena falta le hacía. Su discernimiento, el de Stephen, no era lo que uno llamaría errático, pero sí algo inestable, y ante su manifiesto deseo de algo para beber, Mr. Bloom, en vista de la hora, y el no haber bombas de agua Bartree disponibles para sus abluciones, y mucho menos para consumo interno, tuvo la ocurrencia de sugerir de manera espontánea lo adecuado que sería el refugio de los cocheros, como se lo llamaba, ubicado a menos de un tiro de piedra en las cercanías del puente Burt, donde tal vez podrían conseguir algo potable, como leche con soda o agua mineral. Pero cómo llegar hasta ahí era el quid de la cuestión. Por el momento se sentía algo perplejo, pero dado que claramente recaía sobre él la responsabilidad de tomar medidas al respecto, fue evaluando los caminos y los medios apropiados mientras Stephen bostezaba repetidamente. Por lo que podía ver, él estaba algo pálido, así que creyó altamente aconsejable conseguir un transporte de algún tipo que respondiera a su presente condición, estando ambos extenuados, particularmente Stephen, asumiendo siempre que tal cosa fuera posible. En consecuencia, después de algunos preliminares como por ejemplo un nuevo cepillado, pese a haberse olvidado de recoger el pañuelo un tanto enjabonado que le había brindado Hidalgo servicios en su lucha contra la viruta, caminaron codo a codo por Beaver Street, o mejor dicho Beaver Lane, hasta la altura de la herrería y la inconfundible atmósfera fétida de las caballerizas de los coches de alquiler en la esquina de Montgomery Street, donde doblaron a la izquierda desembocando en Amien Street en la esquina de Dunbarton. Pero, tal como lo preveía con toda seguridad, no había rastro de cochero alguno a la espera de pasajeros, a excepción de una victoria probablemente al servicio de unos muchachones que estarían de juerga a la entrada del Hotel North Star, y no había síntomas de que fuera a moverse un cuarto de pulgada cuando Mr. Bloom, que era cualquier cosa menos un silbador profesional, se esforzó en llamarla emitiendo una especie de chiflido con los brazos arqueados por encima de la cabeza dos veces. Eso es el primer párrafo de Eumeo. Sigo haciendo algunas breves reflexiones sobre este capítulo. Después de haberlo ayudado a Stephen a que se recupere la paliza que le habían dado los soldados, el Duumvirato, como lo llama Joyce, camina por las calles de Dublín hasta la casa de Bloom, porque Stephen no tiene dónde caerse muerto. Lo golpearon, lo aturdieron, lo humillaron y estaba todavía medio borracho. Y Mr. Bloom, Leopold Bloom, el querido Bloom, se siente obligado a proteger a ese hijo de otro, porque lo dejaron los amigos, ¿no? Los fallutos de siempre. Lo dejaron tirado cuando vieron que venían los milicos piojosos, ¿no? Los que eran los amigos de Stephen, que lo hicieron emborracharse y lo hicieron pagar la borrachera esa, se fueron corriendo como ratas por tirante. Verdaderas inmundicias. Bueno, ¿y Bloom por qué lo protege? Porque Stephen asume el papel, si decimos que Bloom es la figura de Odiseo, de Ulises, Stephen no puede ser otro que Telémaco, el hijo que había salido en busca de su padre, y sobre todo el padre que, habiendo perdido un hijo a los 11 días, su único hijo varón, recordemos que Bloom también es el papá de Millie, Millicent Bloom, pero tuvo un varoncito y murió a los 11 días, y eso es una pena que el tipo, junto con su cornudismo, la tiene y le perfora el alma. Entonces se siente naturalmente el protector de Stephen, porque lo conoció de niño, una o dos veces lo había visto, y no mucho más que eso, sabía quién era, conocía al padre. Las soluciones que él tiene para ofrecerle es darle un refugio transitorio o permanente, como quiera, para pasar la noche, ¿no? Porque no tenía dónde ir. Si Stephen vivía en la torre que estaba en Sandymount, no sé qué sé yo, a 10 kilómetros del centro, no había coches para irse, no tenía con quién mandarlo, no lo podía mandar solo. Así que fueron caminando, y mientras caminaban y caminaban, con todo un itinerario específico y detallado, desde el punto ese del barrio de los burdeles hasta la casa de Bloom en 7 Eccles Street, la famosa casa donde vivía Bloom con su querida mujer Molly. Así que, como para recuperarse de esa caminata cansadora, Bloom propone todo tipo de soluciones y le sugiere que paren en el refugio de los cocheros, que no es otra cosa que un puesto, como si fuera un vagón de madera, pero fijo, puesto en el suelo. Había sido puesto por la Sociedad de Artemios de Dublín, las típicas sociedades protectoras de los que querían alejarse del alcohol, y solo había ahí, servían unos café aguachento y unas galletas duras. Sin embargo, bueno, van ahí, entra Bloom con Stephen, hay un clima de pesadez, porque la gente que está ahí adentro no son precisamente filósofos y oradores, son cocheros y gente que se gana el mango llevando gente en carro de caballo de aquí para allá. Pero además encuentran un personaje violento, o por lo menos que habla en forma violenta y cuenta historias increíbles. Es un marinero que recién había llegado de una vuelta al mundo y venía trayendo ladrillos en una goleta de dos palos y bla bla y bla bla, y contaba sus hazañas en los mares de China, y incluso mostró una tarjeta donde había una foto, una carta postal en donde había un grupo de indios desnudos al lado de una choza, y el domicilio de remitente decía Choza de Indios, Beni, Bolivia, o sea que hasta nuestra hermana Bolivia está en el Ulises. Tarjeta que después, con enorme sorpresa, vi repetida en una novela deliciosa de George Perec, La Vida Manual de Uso, donde toma ese pedacito del Ulises y alguno otro más y lo repite. Y esa misma tarjeta que el marinero, este charlatán, le muestra a Bloom y a Stephen como muestra de su paso por América del Sur, la tomó Perec y la puso en La Vida Manual de Uso. Digresión aparte. Terminada esta exposición del marinero, se empezaron a hacer preguntas y el ambiente se iba poniendo cada vez más denso y más pesado, así que Bloom astutamente dice, ve que es el momento de rajar porque huele que ahí va a haber algún quilombo con este marinero que salía a tomar agua cada rato, pero en realidad salía y se tomaba unos buenos tragos de su petaca que tenía en el bolsillo de atrás. Así que no era tan de la Sociedad de los Temios, o por lo menos el marinero este no cumplía con las reglas y se había puesto agresivo. Así que se fueron y se volvieron a lo de Bloom, a donde llegaron al final de este episodio. Así que les conté lo esencial, y una cosa para quienes incurran en la maravillosa tarea de leer el Ulises y lleguen a este episodio, que tener en cuenta que hay que admitir que el relato de Numeo se vuelve complejo y tiene una apariencia sencilla. Es el antepenúltimo capítulo y los dos personajes centrales están cansados, vienen de la casa, como les dije, de Bella Cohen, en el prostíbulo, y necesitan tomar un poco de aire. Stephen, se lo repito, acaba de sufrir un golpe que lo dejó inconsciente, y Bloom propone que se repone de su desliz alucinado en donde estuvo a merced de Circe. Todas las reflexiones de Bloom y todos sus comentarios están hechos desde el punto de vista de alguien que cree que su interlocutor es más inteligente. O sea, el tipo que se siente menos que el otro, porque sabe que el otro está educado y como Stephen era un licenciado en artes, ¿no? Y él no, Bloom no. Entonces, pues, cada vez que puede, dice que él se instruyó en la Universidad de la Vida, ¿no? Así que todo lo que puede decirse en palabras simples va a ser dicho con giros complejos, ampuloso, grandilocuente, retorcido, alambicado, todo lo que a ustedes se les ocurra. Bellamente expuesto, por supuesto, ¿no? Pero Stephen casi ni habla, y Bloom habla por los dos, porque está entusiasmado en cumplir con la función que se impuso de padre sustituto, y por eso usa latiguillos de manera continua, insistente. Esos latiguillos horribles qué sé yo, a mí me parecen horribles, ¿no? A mi humilde entender, según mi humilde opinión. Personalmente yo creo que, por así decirlo, dicho sea de paso, aunque viendo el asunto desde otra perspectiva, y todo ese tipo de estupideces que tanto daño le hacen a la comunicación, ¿no? Que no quieren decir nada, o que intentan probar cosas que no tienen ningún sustento. Entonces, lo que en apariencia podría considerarse una fatiga del traductor, en mi caso, o un empeño innecesario de seguir el texto al pie de la letra, no, señores, no lo es. Porque el mismo James Joyce podría haberlo escrito de una manera simple, y no lo hizo. Entonces, ¿por qué iba yo a enderezar algo que estaba retorcido de una forma que tenía que expresar, sin decirlo, todo el cansancio de los 15 capítulos precedentes? Todo lo que era susceptible de sufrir una nueva vuelta de tuerca, se le dio esa nueva vuelta de tuerca, esa torsión hasta el límite de lo tenso, que poquito más y se rompe, ¿no? Aunque viendo las cosas que se vienen escribiendo después de esto, estaba muy lejos de la tensión que hubiese implicado una ruptura, ¿no? Este capítulo. Lo que no se puede hacer es facilitar las cosas y enderezar un relato que tiene la dificultad de lo aparentemente sencillo de su escritura, toda la hermosura y la belleza que surge una vez que uno supera la estupefacción. Y no digo más porque me extendí demasiado. Hasta la próxima. Marcelo Sabaloy, Ulises, James Joyce, el bodoque infumable. Qué lindo que es el Ulises, qué lindo que lo cuenta Marcelo. Cómo lo disfrutamos. Lo vamos a extrañar cuando se acabe, vamos a tener que inventar algo para que Marcelo siga participando de Pabellón Textual. Un esfuerzo por adentrarse desde otra perspectiva en el tema carcelario y penitenciario del control y del dominio de los seres humanos que habitan el encierro, para comprender a la prisión como una institución de miniaturización social, como máquina panóptica, como poder molar, articulando a un engranaje represivo estatal. Estas palabras presentan el libro Anarquismo entre rejas, rupturas, mutaciones y líneas de fuga. Son las de su autor, William Mesa Cárdenas. Y son los temas desde donde parte para comprender, a partir de las experiencias de movimientos de organización política de presos, cómo se pueden identificar líneas de fuga, en una concepción deleuziana, esto de las líneas de fuga, y cómo funcionan las conexiones posibles entre las realidades del encierro y la acción externa de grupos de apoyo. Mutaciones, rupturas, nuevas miradas, visiones prácticas y métodos de resistencia forman parte de este trabajo de investigación que lleva adelante el autor y que publica en Argentina Libros de Anarres. Les comparto algunos de los conceptos presentados en sus páginas. Es claro que ante el ejercicio de dominio efectuado por el sistema carcelario, se forjan diferentes perspectivas de resistencia y reconfiguraciones de relaciones de poder, los que han llevado a los presos a gestionar, desde sus diferentes trincheras ideológicas y prácticas políticas, métodos de lucha, como son las organizaciones sociales, sindicatos y formas cooperativas de producción, reconfigurando la individualidad, lo colectivo, la autogestión y la resistencia móvil y nómada en prisión, en función del deseo como impulso creativo, vital y enérgico, el propio deseo de la libertad. El libro nos relata, para llegar a comprender estos temas, el desarrollo de dos procesos de organización carcelaria. Uno de ellos es la Coordinadora de Presos en Lucha, esto es en España, alrededor de 1975, y la otra es el Camina Libre, Camina con K inicial, Camina Libre en Chile en 1994. Ambas organizaciones libertarias son referentes necesarios para la comprensión de las resistencias contra el sistema carcelario. En Carabanchel, España, unos 40 presos daban forma a la organización de la Coordinadora de Presos en Lucha. Ellos habían montado una imprenta clandestina, rudimentaria, con la que editaban textos de manera artesanal y los enviaban a cárceles de todo el país. ¿Cómo lo hacían? Mediante los compañeros trasladados. Estas piezas gráficas eran minúsculos panfletos escritos a mano con letra pequeña que se escondían en los dobladillos de los pantalones y dentro de los arreglos de las dentaduras, para así no ser descubiertos. Algo sobre la letra K, les comento, la cual es muy usada en movimientos anarquistas latinoamericanos. Se usa porque dicha letra es una consonante velar, explosiva y sorda. Es genuina del idioma mapuche y suena muy fuerte guturalmente. K. En el mapuche no existen ni la C ni la Q españolas. Es por eso que se la utiliza como una demostración contracultural. Sigo con el libro. En ambos casos, el ejemplo español y el chileno, los movimientos intracarcelarios se organizaban de forma vertical, es decir, al estilo de los partidos políticos tradicionales, tanto de izquierda como de derecha, donde se responde al mandato del líder y a la cadena de mando. La particularidad es que en estos dos ejemplos, los mismos integrantes comenzaron a disentir con esta forma de obediencia al poder. Poder intraorganización que replica tanto el poder político como al institucional, los cuales siempre son, tanto en el capitalismo como en el comunismo, verticales. Decía que llegaban a disentir con esta forma de poder, lo que lo lleva a formular otras posibles formas de organización, donde lo horizontal y asambleario reemplazará lo establecido como norma, convirtiendo a estos movimientos en muy buenos ejemplos de organizaciones anarquistas. A partir de este nuevo paradigma, se llegó a discutir en profundidad sobre la explotación y el dominio de los seres humanos sobre sus iguales, poniendo el foco no solo en el proceso necesario para obtener la libertad, sino en cómo acabar con el capitalismo y las instituciones del Estado que lo cuidan e incentivan. En un contexto como el carcelario, donde la desconfianza, la intimidación y la violencia son parte estructural, práctica y cultural, promovidas del mismo sistema de control penitenciario, la empatía como uno de los núcleos de asociación podría convertirse en un elemento para la praxis rebelde, en un elemento revolucionario. Muchas ideas, mucha vida, mucho aire nuevo. Este libro nos acerca a otra visión, muy cercana a lo que quizás se necesite aplicar, no solo dentro de los contextos de encierro regionales, sino que en el conjunto de nuestra sociedad y en la manera que nos vinculamos con el poder, empezando por comprender que solo se podrá cambiar lo esencial a partir de modificar el sistema desde adentro. Porque si esperamos que cambie desde afuera, desde los circuitos cercanos al poder y a la justicia, que protegen y consolidan al capital, nos seguiremos devorando entre iguales, entre corderos, mientras el lobo disfruta el manjar. Anarquismo entre rejas, rupturas, mutaciones y líneas de fuga. Escrito por William Andrés Mesa Cárdenas. Publicado en Argentina por Libros de Anarres. Pabellón Textual. Mentes inquietas en libertad. Conocida como la Noche de los Lápices, el secuestro de 10 estudiantes por la dictadura militar argentina es considerado uno de los hechos más monstruosos del período comprendido entre 1973 y 1983. Torturados y vejados, solo sobrevivieron 4 de los alumnos retenidos. El 16 de septiembre de 1976, 10 estudiantes entre 16 y 19 años fueron secuestrados por la dictadura cívico-militar de Jorge Rafael Videla, sometidos a violentas torturas. Durante meses fueron transferidos de prisión en prisión hasta que se perdió su paradero. 6 fueron presuntamente asesinados a principios de enero de 1977. El origen del brutal suceso fueron las protestas estudiantiles a favor de la implementación del boleto de autobús con descuento estudiantil. Las detenciones estuvieron a cargo de la policía de la provincia de Buenos Aires y respondían a un escarmiento para los participantes en las manifestaciones, consideradas por las Fuerzas Armadas como subversión en las escuelas. Durante el juicio a las juntas militares en 1985, el testimonio de Pablo Díaz develó los vejámenes cometidos contra los adolescentes. Una horrible historia de golpizas, torturas psicológicas y físicas que incluían hasta la picana eléctrica. Sin embargo, pese a las denuncias de crímenes como estos, las leyes, punto final y obediencia debida protegieron a los criminales hasta que en 2003 fueron declaradas nulas y reabrieron los casos. La noche de los lápices se convirtió en un símbolo de lucha juvenil necesario no olvidar, grabado en la memoria histórica del país como uno de los sucesos más cruentos dentro de la represión protagonizada por la dictadura de Videla, donde se consideró que hubo más de 30.000 desaparecidos. Fueron una serie de secuestros y asesinatos de estudiantes de secundaria, ocurridos durante la noche del 16 de septiembre de 1976 y días posteriores en la ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires. En total, 10 estudiantes secundarios, 10 jóvenes, muy jóvenes, que pedían por un boleto estudiantil para viajar en colectivo, fueron secuestrados por un grupo de tareas de la dictadura genocida, de los cuales 6 fueron asesinados sin que sus restos se hallaran hasta la fecha. Claudio de Acha, María Clara Ciocchini, María Claudia Falcone, Francisco López Muntaner, Daniel A. Racedo y Horacio Húngaro. Los 4 sobrevivientes fueron Gustavo Calotti, Pablo Díaz, Patricia Miranda y Emil Semoler. Son 45 años los que se cumplen de esos trágicos y tristes momentos. Los mismos 45 años que nos separan del inicio de esa época horrible, donde una banda de soretes, cobardes y genocidas, unidos a la cúpula de la Iglesia Católica y a una parte nada despreciable de la sociedad civil, se adjudicaron el poder de aniquilar a quien pensaba diferente y que, en la mayoría de los casos, luchaba por una sociedad un cacho más justa. Esos mismos soretes, vestidos con otras pilchas, más acordes a los tiempos que corren, son los que pululan en la gran mayoría de los partidos políticos que se presentan como opciones elegibles. Unos más, otros un poco menos. En el fondo, muy pocos se salvan. La gran mayoría sigue defendiendo los mismos intereses, al capital y a quienes lo poseen. Gracias a Telesur por facilitarnos este audio. Y bueno, y así nos despedimos. Hoy fue Brolis y Resistencias. ¡Feliz semana! Yo soy el rey de la autocrítica. Mi mente cívica me pica y me pica. Yo soy el rey de la autocrítica. Fui marquero de mi propio cuerpo. No me junto con giles, pensaba, pero lo cierto que era un pelotudo. Me retienes en un viejo que dan para el culo. ¿Qué querés que opines si lo veo? Fui muchas veces aburrido, me la agarro conmigo. No me gusta ni cómo tengo el ombligo. Después de hacer canciones forra, de paja, de droga, de minas en bola, agarré para el lado la poesía social. Una cosa es romanciones, relatar revoluciones, y otra cosa es militar, volantear, piquetear, mantener una reunión con contacto semanal, pero eso al tipo no le da. Soy un hijo de mi puta madre, por estar con mi familia y ser un buen papá, pero agacho me la paso yendo a pescar, y me olvido de comprar pescado, y a la semana vuelvo a casa, todo mamado, eso sí, nunca engaño a mi mujer. No tengo amante, con lo que me gusta hacer alarde, no sé qué haría si se me parara. Yo soy el rey de la autocrítica. Mi mente cínica me pica y me pica. Yo soy el rey de la autocrítica. Mi mente cínica me pica y me pica. Yo soy el rey de la autocrítica.